50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del jueves 8 de septiembre. Se oficializó el bono especial para asignaciones familiares. De acuerdo con la norma, el beneficio se compone de una suma fija no remunerativa por un total de 20.000 pesos. La decisión fue publicada en el boletín oficial y lleva la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández. El artículo 2 del escrito destaca que dicho refuerzo mensual se abonará a trabajadores que prestan servicios remunerados en relación de dependencia en las actividades privadas o públicas nacionales. Construirán una nueva ciclovía en la avenida 526. El municipio de La Plata construirá una nueva ciclovía en la avenida 526 desde calle 3 hasta 13, que consistirá en más de un kilómetro de carriles exclusivos para quienes opten por la bicicleta como medio de transporte. Los trabajos también incluirán señalización vial para la circulación vehicular y peatonal, con demarcaciones de cruces y prolongaciones de rambla. Cabe recordar que recientemente se anunció la construcción de un nuevo tramo de carriles exclusivos para ciclistas que conectará la zona de universidades con el centro de la ciudad, la cual se extenderá sobre diagonal 79 desde 1 hasta 6. Un servicio que informa más cerca. Buscan que las escuelas tengan protocolos de acción contra el bullying. En la sesión de hoy, el bloque del Frente de Todos presentará el Plan Municipal de Concientización, Prevención e Información sobre Bullying o Acoso Escolar. La iniciativa busca brindar charlas a las instituciones, promover la buena convivencia, concientizar y promover medidas técnico-pedagógicas, entre otras cosas. El proyecto de ordenanza cuenta con la firma de los concejales Granillo Fernández, Ana Negrete, Sabrina Bastida, Yanina Lamberti, Guillermo Cara, Luis Arias y Cintia Mancilla. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.